persona hechicera. Siento tus manos rozar mi cuerpo. Es algo mágico que enciende mi pecho. Cierro los ojos y a mi lado te anhelo. Quisiera verte aunque sea un momento. Es una pena mirarte de lejos. Creo que puedo llegar a tus sueños. Entregarte mi magia solo con un beso. Beso mágico. Por ti pierdo la razón. Es un hechizo de amor. Me amarra el corazón. Creo que mis sentidos no tienen control.